Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos hoy viernes 15 de julio. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos enviar un fuerte saludo a las radios comunitarias costarricenses, a Radio Veraguas en Panamá y a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes nos permiten llegar a más radioescuchas a través de la retransmisión de este informativo. En esta oportunidad tendremos una emisión especial dedicada a la creación, avance y retos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. A petición de Voces Nuestras, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, realizó la investigación sobre el tema. Les presentaremos una entrega de reportajes que profundizan sobre el estado paralelo que enfrenta Guatemala. Tras el conflicto armado interno, se gestaron múltiples violaciones a los derechos humanos, políticas de genocidios, entre muchas atrocidades. Les invitamos a escuchar el primer reportaje que se enfoca a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano que tiene la gran responsabilidad de investigar, esclarecer y sentar responsabilidades en el tema. Tras las pistas de la CICIG, un vistazo de consenso sobre los antecedentes, establecimiento y primeros resultados del ejercicio de esta vital instancia para la ruptura de la impunidad en Guatemala. In this commission, we are talking about putting on impunity, bring justice, bring perpetrators to justice. This is a very important part of the United Nations principles. Ciudad de Guatemala, 17 de marzo de 2011. En su visita oficial a Guatemala, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ratifica la decisión de la ONU de seguir apoyando el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Trabajar en esta comisión, estamos hablando de luchar contra la impunidad, lograr la justicia, lograr que los victimarios sean llevados ante la justicia. La ONU ha participado en todos los medios posibles, la intermediación, la facilitación política, la asistencia electoral, en fomentar y desarrollar un marco judicial en todas partes del mundo. Esta es una parte muy importante del establecimiento de un formato judicial. Esta, señor secretario general, es la mayor parte de una fuerza multinacional de justicia que en su nombre ha traído fiscales, policías, personal de seguridad y personal administrativo que junto con profesionales guatemaltecos trabajamos en la lucha contra la impunidad en este país. El jurista costarricense Francisco Dalanés, actual responsable de CICIG, da la bienvenida al secretario general, resaltando el extraordinario apoyo que su visita significa. Quiero destacar que, dada la situación de Libia, Egipto y de Japón, sobraban razones para que el señor secretario general suspendiera su visita a Guatemala y a estas instalaciones de la CICIG. Pero su presencia aquí solo nos deja un mensaje: Guatemala importa, y lo que hacemos nosotros por Guatemala también importa. Cuando hay una crisis, es importante la presencia del líder junto a los que están luchando en medio de la crisis para demostrar que su trabajo importa y que el respaldo existe. Y así recibimos su visita, señor secretario general. Hay que recordar que los acuerdos de paz, uno de los sustantivos era el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde uno de los compromisos fundamentales era que el Estado debía de generar todos los esfuerzos que fuesen necesarios para erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Jorge Santos es coordinador general del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH, con sede en Guatemala. Este compromiso asumido por el Estado guatemalteco, pues se fue, digamos, como muchos otros, incumpliendo de manera reiterada. Y en buena medida esto produce que varias organizaciones, en particular de derechos humanos, conjugáramos una serie de esfuerzos y planteáramos una iniciativa que en sus orígenes se debía denominar Comisión Internacional contra los aparatos clandestinos de seguridad y contra los aparatos clandestinos y aparatos ilegales de seguridad, la famosa CICIACS. Así es como en el gobierno de Alfonso Portillo se inician las primeras gestiones frente al sistema de las Naciones Unidas. Se produce un primer acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas, y por ser un convenio en el marco internacional debía de ser ratificado por el Congreso de la República. Es en el Congreso de la República en donde al final de cuentas se aprueba un convenio con mucho menores facultades de lo que la primera iniciativa se había planteado. Sin embargo, consideramos importante que al final de cuentas se haya instalado lo que hoy conocemos como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, fuera establecida en septiembre de 2007, su vida institucional ha estado llena de altibajos, críticas y riesgos para su existencia. Desde sus defensores más convencidos hasta sus detractores más acérrimos, esta comisión con mandato de la ONU sin duda no ha pasado desapercibida para una parte de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, en medio de la confusión que ha despertado la polémica de sectores, hasta hoy irreconciliables, gran parte del país desconoce qué es en esencia esta institución y por lo tanto su potencial de generar cambios indispensables para la construcción de una sociedad más justa. Jorge Santos nos ayuda a definir con mayor precisión. Yo creo que acá, digamos, hay que entender que y hay que verlo como procesos. Yo primero considero que fue altamente beneficioso la instalación de la CICIG porque efectivamente modifica y está modificando la forma en que la sociedad guatemalteca está viendo la situación de la justicia en el país. Es decir, por primera vez en este país podemos dejar de pensar que una persona que se roba 20 quetzales o se roba una gallina es el único que tiene, ¿verdad?, las posibilidades de ser enjuiciado rápidamente y procesado, ¿verdad? Hoy, a pesar de las enormes limitaciones y barreras que pone el sistema judicial guatemalteco, estamos viendo a un exministro de Gobernación procesado, a un expresidente, a miembros de la élite económica. Es decir, ya no solo está en contra de la población, civil común, ¿verdad?, que cometía actos delictivos y que a ellos sí les caía todo el peso de la ley, sino estamos viendo una actuación diferente que es impulsada desde esta comisión y que nos parece a nosotros va modificando las percepciones y la cultura de la gente. Entonces, parece a nosotros ese un hecho central. Nos parece que como sociedad también nos pone y nos impone retos extraordinarios, ¿verdad? ¿Qué retos extraordinarios tendríamos que afrontar? Uno, como sociedad guatemalteca, empujar efectivamente los procesos que la CICIG está llevando a cabo. Apoyarle y acompañarle también en sus esfuerzos, ¿verdad?, desde la comunidad internacional para garantizar y modificar en algún sentido el sistema de justicia en Guatemala y poder dejar esas capacidades instaladas en el país. Yo creo que al Estado guatemalteco, a su parte administrativa, al gobierno, le corresponde acompañar con recursos, con la plena voluntad de haber firmado un convenio internacional, de permitir las garantías mínimas para el buen funcionamiento de la Comisión Internacional. Y que no es que impliquen recursos económicos para el Estado guatemalteco, pero sí de voluntades políticas expresas, de apoyos expresos y de permitir que efectivamente se desarrolle su trabajo en el marco del resguardo desde la seguridad de los investigadores y del equipo que conforma la Comisión Internacional, hasta efectivamente la garantía de la información que se requiere, del apoyo que se requiere y de la coordinación de las instituciones para que efectivamente el proceso de investigación y procesamiento puedan llevarse a cabo. Esa es una labor institucional del Ministerio Público, del organismo judicial, del Ministerio de Gobernación, con la Policía Nacional Civil. Es decir, creo que nos impone esos retos y qué bueno que nos tocó como país, porque nos permite también identificarnos con una gravísima problemática, nos pone en una situación de la necesidad de poner el enfoque en esa problemática y podemos identificar que tenemos la capacidad, con el acompañamiento de la comunidad internacional, de ir solventando problemas que anteriormente eran imposible pensar que se iban a solucionar. Las circunstancias de la realidad guatemalteca, con un conflicto armado interno de 36 años, a partir de la década de los 60, nos dejaron una herencia de rencores, desconfianzas, desconocimientos e irrespetos culturales mutuos y, en consecuencia, carencia de un verdadero proyecto de nación. Esto se ha venido expresando en gran medida en niveles altos de violencia, intolerancia e impunidad. Fue en este escenario que se hizo necesario, a partir de la firma de la paz que puso fin a la guerra interna en diciembre de 1996 y al gradual deterioro del ambiente social, paradójicamente cada vez más polarizado, el establecimiento de una instancia supranacional que viniera a contribuir a la ruptura de viejos y nuevos sistemas de impunidad institucionalizada y profunda en diversos ámbitos nacionales. Al respecto, nos ilustra Mario Minera, director ejecutivo del Guatemalteco Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDEH. Tiene varias motivaciones, pero podemos identificar motivaciones claves, como por ejemplo la existencia de la impunidad en el país, una impunidad que se viene arrastrando desde los años del conflicto armado, previo a la firma de los acuerdos de paz, y la impunidad que sigue todavía existiendo y quien obstruye la posibilidad de que la justicia, el sistema de administración de justicia, pueda ser pleno. Ese es uno de los elementos que ha motivado la existencia actual de la CICIG. La segunda fueron las gravísimas violaciones a derechos humanos entre delitos de lesa humanidad, actos o política de genocidio y crímenes de guerra perpetrados también en los peores años del conflicto armado interno, que no encontraron una respuesta en la investigación, en la persecución penal, en el sistema de administración de justicia, y que clamaba por parte de los familiares de las víctimas, víctimas sobrevivientes y sobrevivientes mismos, de que el Estado ofreciera lo más pronto no solo la justicia por esas violaciones, sino que también saber qué había pasado, por qué había pasado, o sea, toda esta resignificación de la memoria histórica. Entonces la CICIG como que tiene motivaciones de este tipo, ante estos problemas de índole estructural, podríamos decir. Algo sustancial ha empezado a modificarse en Guatemala desde la llegada de la CICIG. La idea, hasta hace poco imperante, de que la corrupción y la impunidad eran males inevitables que tendrían que permanecer por siempre y mantenidos por los propios mecanismos, que precisamente son los que esta comisión ha venido a romper. En nuestro próximo espacio conoceremos los procesos y los cambios estructurales que la CICIG ha comenzado a establecer. Este fue un reportaje especial elaborado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, a solicitud de la revista informativa Voces Nuestras, en Costa Rica. ¿Vos naciste aquí? No, pero mis padres me trajeron muy chihuina. Ah. Yo me siento tique nicaragüense, porque en mi casa hay una mezcla de costumbres. Que tuanis, es como vivir en dos mundos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, te da el chance de tener dos puntos de vista. Si querés un día te invito a que veas mi otro mundo. Nuestro mundo es culturalmente diverso. ¿Por qué negarlo? Mejor disfrutémoslo. La nueva generación dialoga con el migrante. Este es un mensaje de Voces Nuestras y Senderos, con el apoyo de la Unión Europea. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Cómo se manifiesta la estructura del Estado paralelo en Guatemala? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala para ejercer su mandato? La respuesta en este segundo reportaje. Tras las pistas de la CICIG, un vistazo de consenso sobre los antecedentes, establecimiento y primeros resultados del ejercicio de esta vital instancia para la ruptura de la impunidad en Guatemala. La CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una instancia única en el mundo, solicitada a Naciones Unidas por el Estado de Guatemala ante el clamor de la sociedad civil del país. Para comprender la razón básica de la demanda por la creación de la CICIG, hay que identificar el por qué Guatemala es un país con graves debilidades institucionales. Podemos afirmar que en Guatemala funciona un Estado paralelo o que el Estado guatemalteco coexiste con estructuras paralelas que afectan el pleno ejercicio de la justicia. El politólogo guatemalteco Edmundo Urrutia, director del Programa Centroamericano de Posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Guatemala, define así que es un Estado paralelo. Yo diría la existencia de estructuras de seguridad e inteligencia autónomas de las estructuras legales jurídicamente sancionadas del Estado. El licenciado Urrutia nos explica cómo se han manifestado esas estructuras paralelas. Una de sus manifestaciones ha sido el contrabando, por ejemplo. Estas estructuras se aprovechan de las debilidades de nuestro Estado. Por ejemplo, el hecho de que tengamos fronteras porosas con una baja calidad de seguridad, algunas regiones del país que no tienen presencia fuerte del Estado, tanto en las fuerzas de seguridad como en la Administración de Justicia y en otros entes del Estado. Como estos grupos tienen estructuras de seguridad y de inteligencia, pues hay una gran variedad de operaciones que pueden realizar. Funcionarios de Estado, personas de la sociedad que, digamos, han analizado, han interpretado y consideran que esto es así, pero que esto es, como diríamos, una gran hipótesis que pues tiene algunas dificultades para ser verificado. En todo caso, más allá de grupos paralelos, Estado paralelo, lo importante es que Guatemala, el Estado guatemalteco, necesita fortalecer sus estructuras de administración de justicia. No solamente para estos grupos, sino para el delito en general. Es decir, en Guatemala se padece de una serie de delitos y de homicidios, de crímenes, que quedan en la impunidad porque no hay capacidad para perseguirlos. Lo cual produce un efecto muy importante, y es que no existe el disuasivo para impedir que se cometan estos crímenes. El impacto que tiene esto sobre la realidad de las actividades delictivas es muy fuerte, porque no se necesita un gran aparato de seguridad, sino que lo que se necesita es un aparato eficaz, eficiente, sobre todo eficaz, que impida que los crímenes queden impunes. Otro experto guatemalteco, analista político y consultor en seguridad, el licenciado Enrique Álvarez, director de la organización Incidencia Democrática, IDEM, nos matiza el concepto. Un Estado paralelo en el caso guatemalteco, para hablar de lo con el caso específico, fue un Estado que se construyó paralelamente a la institucionalidad del Estado para responder a ciertos intereses. En un primer momento se justificó, porque lo que hay es un intento de justificación, no se puede, realmente no es aceptable en ninguna circunstancia, pero se justificó sobre la base de satisfacer necesidades para desarrollar la guerra contra lo que en ese momento las Fuerzas Armadas identificaba enemigos de la institucionalidad del Estado. Y con este surgimiento de aparatos construidos al margen de la institucionalidad del Estado, se fue creando una institucionalidad indeseable que rápidamente, como es natural, empezó a desarrollar intereses propios. Bueno, yo creo que en general la institucionalidad paralela que se le llama así, por llamarlo de alguna manera, porque realmente no debiera ser institucionalidad, pero el aparato paralelo, que es el término más adecuado, estaba destinado a dar un aporte, digamos que, entre comillas, a la defensa de la institucionalidad del Estado. Y entonces devino en grupos que empezaron a generar acumulación de capital sobre la base de actividades ilícitas. Contrabando, secuestro, robo de automóviles, y que tuvieron el efecto perverso de haber penetrado la institucionalidad del Estado. Entonces, a eso se debe buena parte de los graves problemas que hay en Guatemala, porque especialmente en el sector justicia es muy difícil ahora detectar penetraciones que se realizaron a finales de los 70 o principios de los años 80. Esta es entonces la base para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La comisión se creó en septiembre del año 2007. Nacía como consecuencia de un proceso encabezado por organizaciones guatemaltecas defensoras de los derechos humanos, del que surgió originalmente la propuesta de crear la CICIACS, la Comisión Internacional contra la Impunidad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad. Esta antecesora de la CICIG no llegó a existir porque no logró consenso nacional por la oposición de sectores que temieron la amplia cobertura jurídica que habría tenido, incluso para juzgar de manera retroactiva casos de violaciones a los derechos humanos. No obstante, establecer en lugar de la CICIACS a la CICIG fue, de todas maneras, una importante oportunidad para el país. Así lo argumenta Mario Minera, director ejecutivo del Guatemalteco Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDEACHE. Aunque la CICIG quedó limitada en su mandato respecto a la CICIAG que se había pensado y que quedó con un mandato muy focalizado al desmantelamiento de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, a estos actuales cuerpos paramilitares ligados al crimen organizado. También es importante que solo ese hecho ya expresa la posibilidad de poder corregir el rumbo de este Estado. Y para muchos sectores que pudieran haber manifestado una voluntad o no, ya ven como una amenaza estos sectores que se han sostenido y que andan negociando cuando se trata de eventos como los que mencionaba en los procesos para nombramientos de magistrados y de fiscal, y que andan buscando o negociando la administración de cuotas de impunidad. Ellos saben que la sola presencia de la CICIG con el mandato que tiene es una amenaza para ellos, porque amenaza esto que es la impunidad en el país. Y en el país la impunidad es sumamente grave. Y que el anterior titular de la CICIG nos lo expresaba en cifra y decía que cada 100 casos, 98 quedan en la impunidad y apenas 2 llegan a todo el trámite que se ofrece en el organismo judicial. Entonces, la presidencia de la CICIG, con el mandato que tiene, que para nosotros es muy importante y es clave para avanzar en el fortalecimiento del Estado de Guatemala, y es clave cuando se exige el pleno respeto a los derechos humanos, eso mismo, que es un mandato de Estado fortalecido, ya es una amenaza para sectores que querrían estar viviendo bajo impunidad o que a cada poco en su argumentación política invocan la impunidad como uno de los principales elementos de su discurso político. ¿Cuáles son los principales obstáculos que la CICIG ha venido teniendo para desempeñar su mandato? Nos responde una experimentada política guatemalteca, expresidenta del Congreso de la República, exministra de Trabajo y actual directora del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, la licenciada Catalina Soberanis Reyes. Bueno, pues yo creo que hay grupos oscuros o clandestinos de diferente naturaleza. Y pienso que son aquellos que han estado más vinculados a estructuras del Estado los que más se resisten precisamente a caer bajo la investigación de CICIG, y en ese sentido pues se obstaculiza